Diario del Futuro por Nacional Rock. 29 minutos pasaron ya de la medianoche este martes 15 de abril de 2014 y seguimos aquí en Diario del Futuro, como anticipábamos hace un par de minutos, hablando en comunicación con Darío Gaño, nuestro columnista de economía, para hablar de la visita de Axel Kicillof al G20, al Fondo Monetario Internacional. Así que te saludamos, Darío, buenas noches, gracias por atendernos como siempre. Buenas noches, Nico, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, primera pregunta desde alguien que no domina el tema. La Argentina ha asistido a este tipo de reuniones históricamente todos los años. ¿Por qué hay tanta expectativa puesta en esta visita en particular de Kicillof a los Estados Unidos? A ver, desde el 97 que Argentina viene yendo sin parar, que se hacen las asambleas del Fondo Conjuntas, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, dos nenes de pecho, que hacen un seminario y bueno, y van algunos ministros, no, desde el 97 que van los ministros, y se puso mucha expectativa porque, bueno, por el perfil que tiene Kicillof, que es un poco más alto que el de los ministros anteriores, aunque sea, si lo comparamos con Boudou, un poco más ideologizado, si se quiere, si se entiende, ¿no? Que estamos hablando de un tipo que desde que era viceministro se hablaba que era marxista, que era de origen marxista y todo lo que se decía. Y hoy lo aclaró mismo Kicillof cuando dio una conferencia de prensa un poco extraña para aclarar de qué había sido el viaje. Ya de eso, a ver, de por sí es extraño porque nunca un ministro de Economía daba una conferencia solamente para aclarar, para contar que fue un viaje y que se charló sin hacer algún anuncio. Y lo que dijo Kicillof fue, bueno, somos críticos del FMI, pero eso no quita que tengamos que ir a participar de un evento al cual fuimos invitados y al cual nosotros aportamos. A ver, el país, todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional aportan, ponen plata al FMI y tienen votos, ¿no? Como representante del fondo, votamos, no, yo no, ¿no? Pero ni creo que vos, Nico, tampoco, pero bueno, nunca los representantes yo. Ahí votan, pero obviamente no es el mismo voto que tiene Argentina a Estados Unidos, que es el aportante mayoritario y el que más votos tiene. Es pero proporcional, digamos, con cuánta tarasca pone uno, digamos, la cantidad de votos que te dan. Sí, vos sabés que justamente ahora hay un debate, porque vamos a graficarlo así, ponerle que Estados Unidos ponía un 35% y tenía el 35% de los votos, sí. Hace un tiempo empezó a poner, ponele que un 25% y sigue teniendo ese 35% de los votos. Bueno, porque las cosas funcionaban bien así, ¿para qué las vamos a cambiar? ¿Para qué las vamos a cambiar? Bueno, Estados Unidos no quiere perder terreno con China, con Alemania, pero en cuanto a tu pregunta inicial, es eso. Kicillof tiene un perfil mucho más alto, un perfil también crítico del FMI, en realidad los últimos ministros también, digamos, desde que el 2006 Argentina canceló toda la deuda que tenía, se viene hablando de que en realidad Argentina no va a seguir las famosas recetas, pero ya el hecho de que se haya viajado para allá, sumado al hecho de que no llevó corbata, hizo un cóctel que se habló un montón y que tal vez, bueno, no había otras noticias económicas que dando vueltas. ¿La corbata o no corbata varía la tasa de interés de los préstamos? ¿Con corbata es una tasa, sin corbata es otra? Con corbata, sin corbata, con suéter, sin suéter, se charló mucho este tema. No, la realidad es que no, Kicillof aparte era el ministro más joven de todos los asistentes ahí. Yo hoy pensaba, bueno, que en realidad no solamente no hace falta decir, bueno, Martínez de Hoz usaba corbata y vamos a estigmatizar a quienes usan corbata, sino pensar que Lorenzino, el ministro anterior, se vestía muy bien, o muy bien, no sé, se vestía muy formal, muy para la ocasión, y que las formas a veces no tienen tanto que ver en esos eventos. Mira, para que te des una idea, Cavallo tenía una buena relación con la vicepresidenta del fondo en el 2001. Ann Kruger era quien tenía que decidir el futuro de Argentina en el 2001, antes del estallido de la crisis, y por más que se llevaban bien, que se conocían, que habían trabajado juntos de jóvenes, la vicepresidenta del Fondo Monetario Internacional no dudó en cortarle el chorro a Argentina. Así que las formas a veces están en un segundo plano. Yendo a lo económico, ¿hubo algún anuncio, alguna noticia en lo que dijo Kicillof? ¿O fue simplemente volver a sentar la posición argentina, que es la de siempre, respecto a los organismos internacionales de crédito? Te leo un textual. Kicillof dijo: no hay resultados extraordinarios porque no fuimos a buscar nada. En realidad, a ver, Kicillof también viajó con un poco de culpa. Ya antes de ir para allá, mandó emitió un comunicado en el que decía que como Argentina ya no le debe plata, casi que no le presta atención a lo que le dice el fondo, y ahora a la vuelta también hizo esta conferencia de prensa donde por ahí de nuevo explicó la posición argentina, que Argentina es crítica al FMI y demás. Un detalle antes, fue una imagen del momento que está teniendo el FMI, está teniendo una interna importante, ¿no?, dentro del fondo, que no tiene nada que ver con Argentina, sino con lo que fue la última crisis del 2008 y que sigue estando dando vueltas por Europa. Y por todo el mundo, en realidad, tiene una parte más política, si se quiere, con Christine Lagarde, la presidenta, y que por ahí en los discursos critica a Estados Unidos y a la Unión Europea, y la parte más técnica, donde los que hacen los informes económicos tienen una visión más tradicional, y ahí sí hay más críticas de los países que, como Argentina, tienen innovaciones en ciertas medidas. Argentina, lo que fue lo principal, digamos, más allá de haber participado en el fondo, lo principal que estaba buscando Argentina es tantear posibles créditos que puedan llegar al país, y Kicillof lo que hoy contó, lo que hoy remarcó es esto de el tema de que sean créditos para infraestructura, como diciendo, bueno, nos queremos endeudar, lo que se puede leer entre líneas, pero simplemente para generar trabajo, para reemplazar el gasto público, es decir, que baje un poco el gasto por parte del Estado, la famosa maquinita de emisión, pero reemplazarlo con gasto con créditos del exterior, y tanteó para ver a qué tasa se lo prestaban. Eso es lo principal que fue hacer Kicillof para Estados Unidos, para Washington, que estuvo ahí jueves y viernes, tuvo muchas reuniones, y se reunió con el Banco Mundial, que es quien podría habilitar algunos fondos. Bien, inversiones concretas todavía no se anunciaron. Todavía no se anunciaron, está dando vueltas algunos temas todavía, pero no hubo un anuncio concreto hoy al menos. Bien, Darío, te agradecemos muchísimo esta participación, aclarándonos un poco todo lo que tiene que ver con el viaje de Kicillof a Estados Unidos y sobre todo con la moda de Kicillof, que parece que fue furor allí en el país del norte. Bueno, nada, solamente aclarar también que la medida, también estuvo metido Kicillof en la medida esta del trabajo en negro, que hace mucho que está dando vueltas, mal llamado trabajo negro, trabajo precario, irregular, que se anunció más tarde. La idea es atacarlo, es que baje un poco el empleo informal, que está en el 34%, todavía quedan a definir detalles con eso, pero bueno, también es una noticia económica importante del día. ¿Cómo estás, Darío? Alejandro Wall. Me alegra que pudiera salir al aire y que no estuvieras encerrado en un auto con Iván Chagrosky esta vez. Te noto un poco más tranquilo y un poco más relajado que aquella vez. Aparte no llueve, el lunes pasado llovía mucho, había algún problema ahí con eso. Bárbaro, Darío, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Darío Gaño, nuestro columnista de economía de la radio de este programa. Yo estoy aprendiendo un montón de economía ahora, Siguen llegando saludos de cumpleaños para vos. Otra compañera de la radio, Julia Mengolini. Me jodés. Feliz cumple, Sala. Me jodés. Así, con esa sonrisa que tiene ella. Bueno, un saludo para vos. Y también nos llega Plug Marciano diciendo: Gustavo Sala, montonero y terrorista del PRO, feliz día de llegada a la Tierra. Soy las dos cosas a la vez, soy bipolar, soy de derecha y de izquierda, un rato de cada cosa. Porque la vida hay que ser amplio, como Michael Jackson y Babi Checo.